grito, muy alto. Yo espero que escuchen bien esta transmisión desde el plato volador. Desde aquí se ve la Tierra donde vivimos, que es un enorme globo dividido en 5 continentes, que son grandes extensiones de tierra rodeadas de mar. ¿Quieren ustedes saber sus nombres? Pues allá van: América, Europa, Asia, África y Oceanía. Pero qué alto vamos, muy alto. Miedo, pero en fin, vamos a conectar nuestras líneas desde el plato volador a los 5 continentes. Atención, los 5 continentes. Veamos qué dice América. Atención, América. Sí, sí, escucho. Soy América, el gran continente nuevo. Estoy dividida en 3 partes que son América del Norte, América Central y América del Sur. Muy bien, muy bien. Aquí desde el plato mágico conectamos con Europa. Una de varias civilizaciones. Hola, hola, soy la negra África, el negro continente de los negros. Un momento. Usted no puede hacer cosas de negro. Espere su turno. Tres amiguitos sigan sintonizando esta extraordinaria transmisión desde el plato volador. Ahora, a dar vuelta al disco. ¡Vamos! ¡Ajaja! Muy linda vuelta de disco. De nuevo desde el plato volador. Ahora sintonizan con el Asia. Aquí Asia, transmite Chinchulín, el gran speaker chino. Hola, hola. Saludos, Chinchulín. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Hasta luego. Y de Asia pasamos las líneas a Oceanía. Transmite el novísimo continente desde Australia, la grande tierra virgen que desea conocer y ser conocida. Muy bien, muy bien. Algún día iremos a Oceanía. Y ahora, presentados a los 5 continentes, en esta fantástica transmisión, mezclamos las líneas bien mezcladitas para que cada cual diga algo por su cuenta. América ofrece trabajo y porvenir. Asia, su noble origen y su remota civilización. África, su historia desde Egipto y su misterio desde la fuente del Nilo. ¡Hola, hola! ¡Habla el negrito, Coca-Cola! Europa les envía a niños la cultura. Y Oceanía, la anchura verde de sus campos infinitos. Y los niños de los 5 continentes ya cantan amorosamente. Y los niños de los 5 continentes que abrazan amorosamente. Amiguitos, esta ha sido una gran transmisión desde el plato volador. ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿Quién quiere hablar? ¿Chinchulín, el gran speaker chino? No, Chinchulín, ahora no podremos hablar. Vamos a dejarlo más bien para otra oportunidad. ¿Quién es?